Ahorita mi rutina es un poco complicada. Una por el horario. Mire, yo me levanto a las 3 de la mañana, hay un carrito que me lleva. Es que yo no hago solo esto. O sea, yo tengo unas vaquitas también, entonces yo madrugo al ordeño de las vacas, entrego la leche, hago todo lo que es labor de campo, lo que es en ganadería, luego bajo recogiendo las hierbas. O sea, no es de, o sea, de como coger la calle e irse recogiendo. No, o sea, yo voy, me meto por un monte, me meto a un terreno, al otro terreno. O sea, no es fácil. Claro. No es para nada. Lo que nosotros queremos hacer es ir, coordinar con usted un día. Nosotros, la verdad, se me hace imposible, vamos, porque mi rutina, o sea, no es de todos los días la misma. Eso le digo yo, a veces madrugo es acá abajo a las bodegas. O sea, pero yo no trabajo solo aquí. Estamos a lo que usted diga. O sea, la idea es justamente tener. La otra es en un mapa, pero no sé si usted se ubique, en un mapa mirar y decir en estos puntos. Es difícil, entonces por eso es que queremos irnos con ustedes, pero nos ajustamos a su, o sea, si usted nos dice yo salgo a las 3 de la mañana a caminar después de hacer toda mi rutina, nosotros a las 3 de la mañana nos encontramos con usted. O sea, a la hora que usted diga, vamos a ir con unos estudiantes universitarios. Un poco complicado, o sea, yo ando lo que es como decir a escondidas, por el mero hecho, o sea, que sí hay, no todos son malos, pero sí hay gente que... ¿Es público o es privado? No, son privados, son sitios privados, ajá. Ese es el tema, o sea, entonces ahí más bien lo que podemos hacer es ver en un mapa. Claro. Es ver en un mapa. ¿Aló? ¿Ya salió la tía?